pero lo que hay que decir, por favor, es que utilicen el mecanismo que hemos puesto al efecto, que es el teléfono de los voluntarios, el 900-606022, para cualquier persona que quiera colaborar. Más cosas, el cardenal arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, ha restado poder de influencia al documento de la Conferencia Episcopal Española sobre Terrorismo. En el comunicado personal hecho público este viernes declara moralmente inaceptable que las naciones reclamen su derecho a la autodeterminación. Para Carles, la discrepancia sobre las limitaciones y afirmaciones del capítulo quinto de la pastoral, aquel en el que se hace referencia a la autodeterminación, se deben situar en la pluralidad de la Iglesia. Deseo sobre todo que quede claro que ninguna opción política que respete los derechos de la persona humana y de los pueblos no se ha de sentir excluida de la Iglesia, y que los obispos queremos acogerlos a todos en la comunidad eclesial. En cuanto a estas manifestaciones de discrepancia, las sitúo en el marco de una opinión pública de la Iglesia por la que los fieles tienen el derecho e incluso el deber de manifestar a los pastores sagrados su parecer. Más cosas, en la localidad guipuzcoana de Beasaín se ha celebrado este sábado un homenaje a los dos ertzainas asesinados hace un año por ETA, Ana Isabel Aróstegui y Javier Mijangos, un acto que nos resume nuestra compañera Concha Rabarrena. El homenaje se ha extendido a los dos ertzainas asesinados por ETA hace un año mientras regulaban el tráfico en un cruce y a los dos policías que mató el huido Mikel Otegi en 1995, Iñaki Mendiluce y José Luis González. Familiares y compañeros se han sumado al acto en el que se ha descubierto una escultura junto a la que se puede leer los nombres de todos ellos. Javier Balza, consejero de Interior. Tenemos siempre en nuestro recuerdo, y no solo en lo sentimental, no solo en lo personal, sino que les tenemos también presentes en nuestras responsabilidades, queriendo con ello decir que orientamos esta responsabilidad a la lucha por las libertades y acabar con la lacra que tiene este país, que es el terrorismo. Los familiares de los ertzainas asesinados en la comisaría de Beasain han recibido una réplica de esa escultura. Y un par de cosas más. Del exterior, el ejército francés ha ordenado a sus compatriotas evacuar varias localidades de Costa de Marfil controladas por grupos rebeldes afines al general golpista Robert Gay. Se declara zona de guerra la zona. En las últimas horas, varios enfrentamientos entre las partes han dejado 8 rebeldes muertos y un soldado francés herido. Y en Libia, al menos 12 personas han fallecido al naufragar un barco en el que viajaban un centenar de inmigrantes. Su destino era Europa. Hay otras 56 personas desaparecidas. El gobierno libio va a abrir una investigación para determinar la nacionalidad de los inmigrantes, así como la del navío y el puerto de donde salió. Repasamos por último los números de la suerte. Lotería Primitiva, esta es la combinación ganadora, la formada por los números 15, 21, 29, 43, 44 y 45, complementario el 9 y reintegro para el 6. Y en cuanto a Lotería Nacional, premio de casi 3.000 euros para la fracción 1 de la serie 5 del 92.858-92858. Así concluimos, recordándoles que hasta 7.400 toneladas de fuel han sido retiradas en las últimas horas de aguas, playas, costas y acantilados gallegos. Más información aquí en la sintonía de Onda Cero a las 4, las 3 en Canarias. Plaza de Toros en Onda Cero. Críticos, aficionados y tertulianos comparten el mejor cartel de la información taurina. Los domingos a la 1 de la madrugada, Plaza de Toros, con Maribí Lorenzo. Onda Cero. Te escuchamos. Antonio Sánchez. Damián Salvador. Cristina Rodríguez. Más de 125 millones de niños de todo el mundo no pueden ir a la escuela, porque la falta de educación significa la falta de oportunidades. En Entre Culturas llevamos 50 años haciendo posible que los más desfavorecidos tengan una educación de calidad. Entre Culturas, 902-444-844. Educar es dar oportunidades. En Onda Cero, Río de la Vida. Un espacio que nos acerca al mundo de la inmigración, abierto a todos y para todos. Un encuentro para conocer, para compartir y comprender costumbres, vivencias e inquietudes. Los domingos, a las 6 de la mañana, Río de la Vida, con Olvido Macías. Onda Cero, te escuchamos.